Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia de la 36, buenos días Vicente, buenos días los compañeros y las compañeras en la planta emisora, buenos días, y decir buenos días es una formalidad, o quizás porque hoy es un domingo de sol con una grata temperatura y porque desde que llegamos aquí al estudio sentimos la ebullición y el trabajo y el entusiasmo en la juntada de firmas para plebiscitar una verdadera, auténtica, humana reforma para la seguridad social y asentada en la Constitución, derecho, para que nadie la pueda cuestionar después con una reglamentacioncita. Y eso, claro, entusiasma enormemente. Entusiasma y da fuerzas, y vaya que sí necesitamos fuerzas para continuar y multiplicar las tareas sin dejar ninguna de lado. Cuando hablamos de las cuestiones ambientales, y para dejarlo siempre muy claro, porque no todas las corrientes de pensamiento que se llaman ambientalistas, y sobre todo las últimas corrientes en estas últimas décadas, con todas sus pinturas verdes y sus falsas soluciones, siempre estamos haciendo hincapié en que estamos hablando de cuestiones que son netamente políticas y que tocan a todos los aspectos de lo político, por lo tanto están incluidas dentro de nuestras luchas políticas en todos los aspectos. Hace unos días atrás comentábamos, y vamos a seguir profundizando en eso, cuál es el papel de la SAFAP, y lo mostramos a través de la FAP República, que es, parecería ser la más linda después de todo de la SAFAP, cuál es su papel en el financiamiento de todos estos proyectos antinacionales, antinaturales, antiambientales, de deforestación, de alquiler y compra de tierras y sus inversiones en el mundo del agronegocio, bueno, pero fundamentalmente en esos dos, ¿no? El mundo de la forestación para UPM, además se dice directamente, no hay forma de interpretarlo de dos maneras, y el mundo del agronegocio. Tenemos los dineros de los trabajadores y las trabajadoras uruguayas financiando la destrucción del territorio en donde ellos y ellas viven, nosotros vivimos, y viven nuestros hijos, y vivirán nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, y así las generaciones siguientes. Da tanta rabia. Entonces, en la lucha, en la defensa de una seguridad social justa, universal, solidaria, intergeneracional, que hoy pasa por levantar firmas para habilitar ese plebiscito, tengamos en cuenta cuánto esos dineros de las trabajadoras y los trabajadores están financiando este modelo productivo que mata el territorio, que mata al país, que no es una decisión nuestra, que como recién Gonzalo decía, vienen además ya preparados, organizados, diagramados por los centros de poder y por la banca internacional, en donde se mueve y planifica el capital global. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, esta, yo no recuerdo nunca cómo es que se llaman, CAF, TAF, no sé, una cosa así, que son los estos que que prestan plata, todavía nos falta hacer un buen estudio sobre eso. Capitales destinados a los proyectos que no son proyectos que benefician a nuestro país y a nosotros, la gente de nuestro país, y que son proyectos que benefician el capital internacional, los flujos de capital en el mundo, es decir, el capitalismo en general, que no deja nada sin atender. Estábamos viendo, hemos conversado en este programa acerca de la injerencia de la estatal israelí del agua, la empresa Mekorot. Lo hemos conversado, hemos explicado, contado su función como asesora de OCE en materia de proyectos de agua, lo que es escandaloso, no tiene contrafuerte desde muchos puntos de vista, pero hoy vamos a tomar el punto de vista de lo que significa Israel en el territorio que tiene ocupado y de la guerra de masacre, el genocidio, la limpieza étnica que Israel está haciendo, llevando a cabo en Palestina, en el territorio de Gaza, que tiene un tamaño equivalente al departamento de Montevideo, metros más, metros menos, donde ya han conseguido desplazar más de 1 millón de personas y siguen diciendo que quieren que el millón que resta también se desplace. Y que cuando las conminan, les ordenan desplazarse, además cuando hay familias que se desplazan, bombardean las columnas de personas que se están desplazando, dejando los muertos en las carreteras. Nos parece importante también hacer mención a todo esto por varios aspectos, ¿no es cierto? Porque siempre necesitamos vincular un asunto con otro y la comprensión del mundo se nos hace más sencilla. La Mekorot estatal israelí del agua hace asesoría en Uruguay para privatizar proyectos. Mira qué bárbaro, ¿no? Son unos cracks. Pero además, fíjense que los organismos humanitarios y también las organizaciones de la resistencia palestina nos hacen saber en estos días que vienen corriendo volando cómo se usa el agua como arma de guerra. 3 plantas desalinizadoras de agua que anteriormente producían 21 millones de litros de agua potable por día paralizaron sus operaciones en Gaza. El 9 de octubre ya se había cortado el suministro de agua potable procedente de Israel a Gaza. Esto está, ya tiene sumida a la población gazatí en la total falta de agua. El agua es una cuestión de vida o muerte. Se están utilizando pozos no saludables. Se están utilizando los pozos que se han logrado salvar de que los colonos que ocupan las tierras gazatíes hayan sellado con cemento lo que viene quedando. No se permite la entrada de suministros humanitarios, entonces agua tampoco llega, ni combustible para activar las bombas que permitan disponibilizar algunas aguas. Vean cuánto, cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos del cuidado, la necesidad de la preservación del agua, cuando hablamos del cuidado y la preservación de la calidad y la salud del agua, cuando hablamos de las infraestructuras, cuando hablamos de la ley de riego y la privatización que supuso permitir a privados acumularla, copiarla en sus propios predios y hacer de ella su agua. Es importante tenerlo en cuenta y saber que el arma, el agua también es un arma de guerra. Quienes se han primero dado cuenta han sido siempre los opresores, los colonos que ocupan tierra ajena, los imperialistas de todo pelo. No, queríamos hoy especialmente hacer hincapié en estas cosas. Teníamos previsto, y quería contarle a la audiencia, teníamos previsto hacer una audición sobre los temas agua, justamente, de la costa Canelones y Maldonado, pero sucede que con buen tino, sin errarle a las prioridades, los compañeros y las compañeras allá están tan metidos en la juntada de firmas y en las intervenciones, en las ferias, en la costa, y ustedes saben que en la costa para desplazarse de un lugar a otro no es que uno hace 10 cuadras, sino que hay que recorrer kilómetros, ir de balneario en balneario. Se nos complicó de tal manera que, bueno, dijimos, no importa, hacemos la audición del agua en la costa más adelante, probablemente la semana que viene, porque ustedes me van a creer, porque pienso que estamos todos en lo mismo, no nos está alcanzando el tiempo para poder ni siquiera grabar conjuntamente este programa antes del día domingo. Así que aquí estamos. De todas maneras, me parece que era importantísimo. No podíamos pasar por alto el traer la cuestión palestina, en traer la guerra genocida y la limpieza étnica que Israel está lanzando desde siempre contra Gaza. Y en estos últimos días, luego de una jornada de resistencia palestina, avanzando dentro de los territorios que le han sido usurpados, Israel lanza esta guerra por tierra, mar y aire, en donde, y bueno, volvemos a eso, seguimos aprendiendo también cómo la cuestión de la defensa del agua es la cuestión de, es una cuestión que desborda y en mucho también del el presente, aquí y en todas partes. Y cómo los imperios colonialistas, los invasores estos, los señores de la guerra, que son ellos, los socios de los Estados Unidos, que ha sido el único país que se permitió la masacre de tirar dos bombas atómicas encima de población civil, como todos estos señores del capital y de la guerra tienen muy claro que el agua es un arma, que el agua definida como estrategia en las guerras, también es un arma táctica. Tengámoslo en cuenta, meditémoslo, con el llamado de que cuando lo meditemos, pensemos en la población palestina de Gaza, privada de agua, y pensemos también en cómo debemos estar muy claros y muy decididos en la defensa del agua en nuestro país y en los territorios de toda América, que son nuestro lugar de vida. Han salido varios comunicados acerca del derrame químico de UPM en el arroyo Sauce. Una vez más volvemos al agua, el agua que no ensucian en sus países, se permiten dañarla acá, para abaratar una pileta de acopio de soda cáustica. Pero hay que ser rata, discúlpeme la expresión, para ahorrar plata en una pileta que va a contener un corrosivo. Todas conocemos el uso de la soda cáustica, para contener un corrosivo, hacer una pileta con unos plásticos y Portland. Y a 4 meses de que esta empresa, que ocupa un territorio del tamaño de la ciudad de Paso de los Toros, a 4 meses del comienzo de actividades, a 4 meses, y después de haber provocado innumerables accidentes laborales, yo no tengo ahora el número de trabajadores que murieron en accidentes entre comillas laborales durante la construcción de esa planta. Y bueno, y ahora empiezan a funcionar. Y además de que ya han sido apercibidos, si no me equivoco, 11 veces por los vertidos, excediendo las cantidades de químicos por los vertidos en el Río Negro. Bueno, además de esa, ahora se mandaron esta, ¿no? Y esto que tiene una larga historia, porque esto fue de agosto. Y nos enteramos un mes después, más de un mes después, porque se fue manteniendo tan en secreto, se fue tergiversando de tal manera que primero se habló de un derrame, hubieran sido unos baldes, ¿no? En una cañada, ¿no? Se desbordaron 1 millón de litros de soda cáustica en un arroyo que se llama Arroyo Sauce, que desemboca en Baigorria, que es el río Negro. Y en este tejimaneje de idas y de vueltas, el ministro Bouvier, antes de ayer, sale a decir que en realidad no había sido 1 millón de litros, serían apenas unos 230.000. Mintiendo descaradamente. Eso lo dijo después de su pasaje por el Parlamento, en donde se hizo una especie de esas obras de teatro que monta el Parlamento y en las comisiones investigadoras, esos stand-up que monta el Parlamento. el ministro de Ambiente, una vez más, ¿no?, le restó importancia, y es muy loco, porque le restó importancia desmintiendo todo lo que ya su propio ministerio había corroborado y asentado en informes técnicos. Pero marear la opinión pública es importante. Entonces, el ministro muy arteramente dice, no, no fueron 1 millón de litros, fueron 230. Y hasta te mienten los números, esperando que no sepas hacer la diferencia entre 1 millón de litros y 230 metros cúbicos, por ejemplo. Entonces, escandaloso cómo se burlan de nosotros, nos toman el pelo, nos mienten, estafan nuestra inteligencia. Y del lado de la oposición, esta pseudo oposición, se viaja regularmente a Israel a celebrar convenios de cooperación, a ir diseñando contratos para empresas, asociando trabajos conjuntos, y ahí está Orsi llegando de Israel hace unas semanas, ¿no? Tan contento, sacando pecho de todo lo que las empresas israelíes, y a través de encuentros institucionales, ¿no?, encuentros a nivel de gobierno, le van a aportar a Uruguay. Ninguna de estas personas, nadie de esta gente habla ingenuamente o habla sin saber. Que sean el ministro de Ambiente o sea el intendente Orsi, para citar algunos, y para citar un miembro del gobierno y un miembro también del gobierno, porque al final un intendente es un gobernante, que hacen que son oposición y oficialismo. Tenemos que darnos cuenta que trabajan juntos, trabajan con la misma gente, le facilitan la vida a las mismas empresas, se entregan el país de la misma manera y después te la pintan de celeste o de blanco, azul y rojo. Francamente, da tanta rabia que las palabras se atropellan en la garganta y se vuelve difícil comunicar con más calma. Tenemos que hacerle frente. La tarea, una vez más, porque les estamos haciendo frente, la tarea de la recolección de firmas es también una tarea que nos corresponde como militantes ambientales. No somos nosotros los que estamos despegados de la militancia política, porque siempre hemos entendido esto como un solo y único paquete, ¿no es cierto? Pero bueno, desde que se instaló en la vida política el dividir, separar los temas por grupos de trabajo, nunca está de más recordar que, bueno, estamos enfocados, más especialmente enfocados y dedicando tiempo a las cuestiones ambientales, de modelo productivo, de salud o enfermedad ambiental, sin descuidar el hecho de que la lucha política es una sola, sin descuidar de que cuando estamos dando la lucha ambiental, estamos dando la lucha contra la AFAP, incluida, por supuesto, AFAP República, a pesar de lo que algunos hayan querido hacernos creer, hayan querido confundirnos al respecto. Estando a favor de llevar adelante un plebiscito para reconstruir la seguridad social, también estamos haciendo lucha ambiental. No solo lo tenemos que saber nosotros, también tenemos que asumir la capacidad y la responsabilidad de explicarlo a otras personas. Explicar cómo se invierten los dineros de la AFAP en todos esos proyectos, emprendimientos productivos, en este modelo productivo que está liquidando nuestra agua, liquidando nuestras tierras y su capacidad de mantenerse fértiles, vivas, con vida para el presente y el futuro. ¿Cómo nos han metido en unas empresas privadas en calidad de accionistas sin habernos pedido permiso, ni contarlos lo que estaban haciendo con nuestros dineros, y que además de que nos están estafando, están ocasionando daños a la propia salud ambiental? La realidad territorial del Uruguay, invirtiendo en modelos productivos que son antinacionales, que perjudican el ambiente, que perjudican nuestro presente y que comprometen nuestro futuro. Por todas partes nos roban, es muy impresionante. Así que vamos por esta parte a juntar firmas, a eliminar la AFAP, a volver a los 60 años de jubilación y a llevar jubilaciones y pensiones mínimas al mínimo del salario nacional. Y de ahí para adelante y con fuerza, compañeras y compañeros, que tenemos victorias que están cerca y las vamos a conseguir. ¡Viva el pueblo palestino! ¡Vivan las justas luchas de los pueblos que se defienden dignamente!